boxer. Podemos tocar. Yes. Podemos. We gonna play. Al salir el sol me quiero matar, agarro hojas de afeitar, pruebo pero no puedo. En la calle los autos me van a pisar. Yo quiero olvidarla sin complejos. Llega ya la tarde, la cabeza me arde.